House is more than just music. It's a feeling. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. More groovy and house lover. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, familia House Lover? Damos comienzo, como no podía ser de otra manera, dando las gracias a todos nuestros amigos y oyentes. Edición 47, un servidor, un placer, DJ Reginald. Emitiendo, como siempre te recuerdo, desde Talayuela, provincia de Cáceres, para España, Latinoamérica, Norteamérica y el resto del mundo. J. Nitti, José del Valle y Nordi Cotto han colaborado con sus producciones para que las disfrutes y conozcas. También contaremos con sonido 100% House Lover. Me estoy refiriendo a una de las últimas producciones de un servidor, DJ Reginald Piano Groove, que contará con grandísimos remixes también. Por último, te recuerdo que puedes estar interconectado, interconectada con nosotros a través de las redes sociales, también a través de nuestro canal de iVoox y, por supuesto, en la web oficial, donde además tienes ya mi última sesión Techno House disponible. Nacidos para ser amantes del house. Bienvenidos, bienvenidas. Impresionante nuestro amigo y colaborador J. Nitti. Esto suena de maravilla. Inmejorable para arrancar los recomendables de Jarmiana in front of your eyes. J. Nitti Mix. Contigo los ritmos que más te gustan. Hola, soy J. Nitti. Mando un fuerte saludo a todos los oyentes del sonido House Lover y en especial a mi amigo DJ Reginald. Nos va sorprendiendo producción tras producción. Genial trabajo de José del Valle, Girl Up. Sonido elegantísimo que hace que no puedas parar de moverte así. Hola, soy José del Valle y os mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de House Lovers Radio Show y en especial al DJ Reginald. DJ Reginald. Número 3, Number 3. Nos quedamos ahora con la revisión Tech Progressive de Norticoto Body Moving. Esto solo lo puedes escuchar aquí ahora, exclusiva. Aquí lo tienes. Escuchamos. Eres House Lover. Hola mi gente, le habla DJ Norticoto, mandando un gran saludo a los oyentes del House Lover Radio Show. Y en especial a mi amigo DJ Reginald. House music all night long. /House Lover. Uniendo sus fuerzas y su talento, tenemos el placer de presentarte una novedad musical importantísima. My Digital Enemy featuring Latasha's Jordan Get Crazy, Crazy Visa Remix. Los ritmos que más te gustan. Toma nota. Esto es Sonido House Lover. Por su calidad musical, por sus sonidos y ritmos espectaculares, merecidísima posición de honor para Kevin Andrews y Jason Chang. Cabins, Robert Guide Remix, tiempo para bailar, amigos, amigas. Seguro que ya sabes lo que toca ahora. Exacto, es Line Session de aproximadamente 25 minutos. que comenzará con una de mis últimas referencias, DJ Ryan al piano groove. Te recuerdo que la in-session, el todo el tracklist del programa, está disponible solamente en la página web oficial. Te recuerdo www.djreginal.wix.com/houselover. This is a journey into music and sound. Mezclando DJ Reginal. In the mix. La selección musical con la calidad que mereces. Lover Radio Show. Session, DJ Reginald. Lover Radio Show. DJ Reginald. We'll be right back. www.djreginald.twix.com/houselover. es Sonido House Lover. Como nunca la has escuchado. ¿Te lo vas a perder? Viajamos en el tiempo. Este es el Remember de la semana. Nos sumergimos ahora en la última sección del programa. Tras esa in-session a cargo de un servidor, DJ Reginald, turno para el Remember. Gigi D'Agostino, I Fly With You. Un placer haber compartido estos 60 minutos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a nuestra página web colaboradora, lamejormusicadj.com. Gracias a todas las emisoras a través de las cuales os llega el sonido House Lover. Y gracias, por supuesto, a nuestros seguidores de las redes sociales de Facebook y Twenty. Tienes mucha más información en las redes sociales y en nuestra página web oficial. Te recuerdo www.djreginald.wix.com, donde además puedes descargarte ya mi última sesión Techno House con temas exclusivos y puedes estar al corriente de todas mis producciones y radio shows. Ahora sí, amigos, amigas, nos vamos despidiendo. Born to be a House Lover, nacidos para ser amantes del house. Nos escuchamos, nos oímos la próxima semana. Un placer de quien ha estado contigo estos 60 minutos. DJ Reginald, chao. Seguimos escuchando en House Lover Radio Show.